y Valentina, preciosa nota en la que expresan, bueno, sus sentimientos alrededor del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y escribieron en uno de los últimos párrafos algo así como: si no lo conseguimos aquel invierno, lo tendremos esta primavera, ¿no? Y me parece que resume bastante la vivencia. Ayer pensábamos también en eso del clima, ¿no? En aquel 2018 estábamos muertas de frío, con lluvia. La verdad es que era difícil mantenerse en la calle. Igual estábamos todas ahí estoicamente en la calle y nadie se movía a pesar de la lluvia, del frío, de lo congeladas que estábamos. Y ayer estábamos todas muertas de calor y con un clima bastante diferente, ¿no? La verdad, bueno, nada, obviamente muy feliz. Estuvo bueno, después de 24 horas de debate. Que aparte me parece que estuvo bien también el resultado, ¿no? Como bastante... bastante tranqui, con más holgado que la otra vez. Sí, 191 votos a favor y 117 en contra. Solo 6 personas se abstuvieron. Uh-huh. Nada, bien, qué sé yo. Me parece que está bueno. Pero esperemos que pase senadores, ¿no? Yo no creo que no pase, pero bueno. Ahí estaban discutiendo. ¿Crees que esta vez? Estaban discutiendo ahora el tema de cuándo se votan senadores. No sé qué pasó con eso. Yo había dentro de un mes después, pero no estoy seguro si esa, se hablaba ese dato... se hablaba del 30, siempre. pero no sé qué pasó ahora, porque estaban en el último rato escuché alguna discusión en relación a eso. Mira, el 29 nos dice acá nuestro operador técnico Nacho, que tiene entendido que el 29, abrazo a Nacho Álvarez que está haciendo la operación técnica desde su casa, porque seguimos la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó ayer con la pandemia? Para vos fue la primera actividad en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué actividad de manifestación decís? Sí, desde que empezó la pandemia. Sí. Y seguramente no sos la única que fue la primera vez. Mucha gente, la verdad, mucha gente. Daba sustito por momentos, ¿eh? Mucha gente, mucha... Nada, también la emoción del encuentro, ¿no? Porque ibas caminando por la calle y te encontrabas por ahí con tus mejores amigas que no las veías desde hacía meses y meses. No es fácil. Claro. Pero bueno, el encuentro ha sido fortuito ayer, sí. Sí, la verdad que es súper lindo. Súper lindo también, bueno, ver pasar a personas luchadoras de siempre, ¿no? Es muy lindo eso también, ¿no? El encuentro con compañeras que sabemos que vienen bancando esto de hace rato. Ver adentro del Congreso a las históricas, ¿no? Verla a Nina, a Nelly, a Dolores Fenoy. Nada, me parece que... qué sé yo. Bueno, tendrá que salir. Tiene que ser esta vez. Tiene que ser. Sí. Y creo que otra vez lo que se demuestra es que la legitimidad, que ayer lo hablábamos con Alfredo Grande, la legitimidad se va haciendo cada vez más grande también, ¿no? Más allá de lo legal en términos jurídicos o constitucionales, la legitimidad que se genera de las calles ganadas. Yo ayer hablaba con una compañera de Misiones que estaba allá y que nos contaba la implicancia, la importancia que tiene esta ley para provincias como Misiones y provincias que tienen unas historias tremendas y que ver movilizado a gran parte del pueblo de Misiones, al feminismo allá que va creciendo, ¿no? Y que es... quizás son muestras jóvenes de algunos años, pero que van copando las calles. Y bueno, nada, se va ganando el terreno ahí también. Es re importante esto que decís, Juli, de lo importante que es para algunos lugares que no son la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, hay como mucho... es muy desparejo, por ejemplo, la respuesta que tiene el sistema de salud a la interrupción legal del embarazo por causales como la tenemos hoy, ¿no? Y si bien uno podría pensar, claro, bueno, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires están todos los efectores de la ciudad, creo que un solo centro de salud no está garantizando todavía, no sé si ya lo han resuelto, porque la verdad que venían con un trabajo tan sostenido y tan fuerte que probablemente ya lo que te estoy diciendo haya pasado a ser historia, pero digo, todos los efectores garantizaban interrupción legal del embarazo por causales sin problema en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en otros lugares, por ahí, con el mismo marco legal y con las mismas posibilidades, es súper complicado, digo, más allá de la capacidad del sistema de salud, ¿no? De la cantidad de profesionales y eso, hay algo que tiene que ver también con la idiosincrasia, con las representaciones en relación al aborto y esto que decís de la legitimidad, que no es tan pareja en todos los lugares del país, ¿no? Y entonces tenemos como respuestas muy, muy desparejas y una ciudad de Buenos Aires que responde un montón y que garantiza a todas las mujeres que se acerquen necesitando una interrupción el procedimiento, y después tenemos otros lugares en los que resulta requete difícil y vemos mujeres que pasan de un efector a otro y que no logran que les garanticen la práctica, ¿no? Digo, como cuestiones muy desparejas y todavía también un montón de profesionales que siguen todavía podríamos pensar torturando a las mujeres, ¿no? Con algunas cuestiones, con prácticas dolorosas, con malos tratos, con situaciones que hacen que las mujeres tengan todavía más sufrimiento subjetivo que el que ya tienen cuando se acercan a un efector de salud a resolver una situación como un embarazo no intencional, que muchas veces es producto de una violación, que muchas veces pone en riesgo su salud física, su salud psíquica, su salud social. Bueno, nada, la verdad es que es bastante complicado. Así que sí, lo necesitamos y ojalá que esta vez sí de veras sea ley. Ojalá que sí, Mariu. Bueno, vamos a contarle a la gente, vamos a sincerarnos primero con nuestra audiencia. Claramente para la retaguardia, como creo que para casi todos quienes queremos un mundo mejor, la jornada de hoy es una jornada especial y por tanto también es una jornada que probablemente se va desprolija en alguna cuestión porque... Es la desprolijidad de la alegría, la desprolijidad del que estamos todos medio dormidos de haber estado en la plaza o en la plaza del Congreso o haber visto el debate o habernos despertado más temprano para poder escuchar la votación, pero nada, me parece que por ahí es una desprolijidad que seguramente nos van a perdonar, Juli. Nos van a perdonar, la van a tolerar, no va a haber problema. Pero bueno, costó armar el equipo porque tenemos muchas compañeras y compañeros que todavía están durmiendo porque se despertaron muy tarde. Y así también las entrevistadas que tenemos ganas de que hoy salgan, que son voces que en la retaguardia escuchamos usualmente y que hoy, por supuesto... Están durmiendo. Están durmiendo. Y está buenísimo que estén durmiendo porque se lo merecen. Está muy bien que así sea. Esa larga jornada, así que obviamente no las vamos a llamar, les mandamos un WhatsApp y esperamos a que alguna de ellas se despierte y tenga ganas de salir a charlar con nosotros en este programa, pero de todos modos, obviamente el tema que va a llevar el programa hoy es la legalización del aborto, que ayer dio este primer paso, esta primera sanción en Cámara de Diputados y Diputadas, y esperamos que... Y que el 29, te confirmo, como bien decía nuestro operador técnico Nacho Álvarez, se vota en senadores. Esperamos entonces que este 2020 del horror sea el último año en el que el aborto es clandestino y a partir de ese 29 de diciembre ya, o del 30 seguramente, porque me imagino que si se empieza a votar el 29 no va a terminar el 29, Que ya sea legal y que tengamos un 2021 con aborto legal que tanto se merece, sobre todo la lucha feminista que viene dando grandes pasos. Si plantean el debate para el 29, sí se va a votar el 29 porque están queriendo hacer algo igual de corto que en diputados. Pensemos que en diputados llevó 22 horas de debate, en senadores seguramente será un poco menos. Así que, bien. Bueno, ojalá. Seguramente estaremos con la retaguardia ahí haciendo algo vamos a estar haciendo para también para que la gente esté acompañada. Ayer no sé si te pasó, Mario, pero a mí me escribieron varias personas diciendo, che, ¿dónde puedo seguir la cuestión? Esperando que les diga que en la retaguardia vamos a estar haciendo transmisión. Bueno, ayer, más allá de la programación y de que hay varias notas del día de ayer, notas de las compañeras, fotos, y estuvimos obviamente subiendo en las redes el movimiento de lo que hacemos. Nada, el 29 seguramente estemos con la lucha en la calle y en la radio también, para que la gente lo pueda seguir desde todo el país, desde todo el mundo, en verdad, porque desde donde quiera lo pueden escuchar. Por supuesto, Julián, muy bien. Obviamente. Bueno. Así que esa va a ser la trama del día de hoy. También vamos a estar con nuestra compañera Graciela Carballo, que nos va a estar trayendo recomendaciones audiovisuales, y no me sorprendería que en el día de hoy esas recomendaciones audiovisuales tengan algo que ver con la lucha del aborto legal, seguro y gratuito. Y les dejamos también la consigna, Mario, una consigna que pará, que pensaste... No hay que poner pará. ¿No hay que poner la música de la consigna cuando decimos la consigna? No, cuando nos llegan las respuestas. Todavía no. Ah, me estás cargando. No, todavía. Qué mareo. Una presentación. Discúlpame. Ahí va. Vamos con la consigna entonces. Dale. La consigna del día de hoy, propuesta por María Eugenia Otero, dice lo siguiente. ¿Cuál es el argumento antiderechos que más te llamó la atención? Y ahí lo completás vos. En estos días escuchamos... especialmente en la Cámara de Diputados, digo, pensando, ¿no? Porque hay un montón de argumentos antiderechos circulando por todos lados que dan risa, otros que dan miedo, pero la verdad que escuchamos mucho también en la Cámara de Diputados, eso mete bastante miedo, sí. Digo, que ese sea el lugar desde donde se debate en el recinto, ¿no? A mí por lo menos me preocupa un poco. Pero bueno, creo que entre esos argumentos que escuchamos, seguramente hay uno que te llamó más la atención, que te hizo generar enojo, rabia, bronca, miedo o risa. Bueno, eso, contanos. ¿Cuál de esos argumentos o cuál de esas cosas que escuchaste te generó algo que quieras compartir con nosotros? Nos mandan la respuesta al 11-31-81-31-26. Repito, bien. Al 11-31-81-31-26. Ahí nos mandan. Pueden grabar un audio, pueden mandar un mensajito. No llamen porque no podemos atender. Eso sí, es ahí verdad. Va. Y hubo uno, yo no sé si vos tenés alguno y querés que digamos ahora o esperamos y lo charlamos más adelante, Mario. A ver, decí el tuyo, ¿qué dijiste? ¿Qué uno que circuló mucho en memes, ¿viste? En las redes sociales, yo lo vi en Instagram, de una diputada del PRO, de no me acuerdo de qué provincia, que dijo, bueno, si tanto les molesta... Si tanto les molesta, saquen a Dios de la Constitución. Ah, es buenísimo. Sí, ayer me lo contaron. No lo escuché, pero ayer me lo contaron. Fue como, sí, bueno. Son muy divertidos por momento, pero bueno. Iremos escuchando a ver qué tienen nuestras oyentas y oyentes para compartir con nosotros. Dale. Y Nacho, nos invitás a escuchar una canción por ahí. A ver, vamos con esto. No

say Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Johnny A. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is ice. Los abrazos por la retaguardia. Vos sabés que ese es el momento que más me gusta a mí, ¿no? Sí, te encanta, siempre lo remarcas. Sí, sí, yo odio a los funcionarios, odio escucharles, odio darles un lugar, pero bueno, esta vez está muy bien. Vamos a escucharle, ¿no? Dale, sí, sí. Vamos a empezar escuchando un momento que ojalá después de que la Cámara de Senadores lo apruebe y todo es, digamos, listo ya, el aborto es legal, seguro y gratuito. Recordemos esto como un lindo momento, que es cuando Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dice que se aprobó en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar todo ese momentito, en el minutito previo a la votación y el momento específico en el que se da la victoria. Ahí va. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad y acción social y salud pública, recaído en el proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, orden del día 352. Sírvanse marcar su voto, tiempo. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que terminado el tratamiento de este tema, hay otro tema en tratamiento en el orden del día y que por lo tanto les solicito que se queden en sus bancas respetando el orden del día. Tiempo. Hay dos diputados que no tienen registrado su voto y a los que se los voy a tomar de manera nominal. Diputado Ferreira. Tiene que marcar nominalmente su voto. Ferreira Daniel Julio. Le pido por favor que prenda el micrófono y señale el sentido de su voto. Atención, señor presidente. Gracias, diputado Ferreira. Diputada Graciela Navarro. Negativo, presidente. Negativo, diputada. Gracias, diputada. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Realmente emocionante, ¿eh? Qué emocionante. Lindo, ¿no? Piel de gallina cuando dice que es afirmativo y se escucha ese griterío hermoso, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, hermoso. Y el griterío en la calle fue impresionante también, ¿eh? Me imagino. Muy lindo ese momento, sí. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno, ojalá que sea un momento histórico. Justo escuchamos el momento final en el que evidentemente había algunas personas que no habían apretado el botoncito y justo escuchamos uno que se abstuvo, uno de los 6 que se abstuvo, Ferreira y Navarro, que votó negativo. Así que bueno, sí. justo nos quedamos con esas dos voces que van a quedar en el olvido seguramente. Pero bueno, 131 a 117, 6 abstenciones. Ese numerito que mejora de diputados de la vez anterior, de 2018 a hoy, nos da la esperanza de que en senadores puede llegar a pasar eso también, ¿no? Que el numerito se mueva un poco y estemos más cerca. Qué sé yo, no sé, Rodri, no sé, es como todo tan raro el mundo política, ¿viste? Uh-huh. Es todo tan raro, es sí. Gente tan rara. Sí, sí, sí. ¿Todavía hablando de mundo político y gente rara, si querés, nos vamos a escuchar a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer y Género y Diversidades, que habló también. Bueno, primero las expectativas en el Senado están vinculadas al tratamiento. Esperamos que el tratamiento sea lo más rápido posible. Decía hace un minuto intentando que sea la semana que viene, pero esa agenda ya depende exclusivamente de la ruta legislativa que va a tener. Las expectativas que tenemos son buenas. Entendemos que ahora hay que tejer los consensos parlamentarios en ese ámbito, como se lo hizo en estas últimas semanas en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sobre lo que hizo mención el diputado Ferreira, primero hacer público el mayor de los repudios a cualquier tipo de coacción, de amenazas, de escraches, que no solamente se sucedieron en el día de hoy con él y con su familia, como lo hizo mención, sino a lo largo de las últimas semanas, en cada una de las ocasiones, tanto en mi persona como varias dirigentes y sobre todo funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, entendimos que esas prácticas atentan contra la vida democrática. Esta casa, que es la casa del pueblo, es la casa donde se debate, es un lugar para parlamentar, es un lugar para que cada uno y cada una exprese sus ideas y sus convicciones y aspiramos que podamos vivir en una sociedad en donde efectivamente nadie tenga que ser coaccionado para que cambie de su posición al momento de votar. Ministra, buen día. Fernando Fracchelli, de la Televisión Pública. Ministra, consultarla. Esta sanción que logra la Cámara de Diputados, ¿cuánto tiene que ver el debate que se está dando en estos momentos sobre el proyecto de los 1000 días? Bueno, creo que en principio hay que decir, como lo venimos haciendo desde el 17 de noviembre, el día que el presidente envió los dos proyectos juntos con un mismo anuncio, explicando y dando un marco de política de salud pública a los dos, al de interrupción legal del embarazo y al de 1000 días. Son proyectos que dialogan, pero sobre todo dialogan porque muestran una posición del Estado, que es un Estado presente, es un Estado que desea acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en cualquier proyecto de vida que escojan, y entendemos que el rol del Estado tiene que ser ese, tiene que ser acompañar siempre, sea cual sea esa posición. Lo cierto es que ha acompañado el mismo camino en las comisiones, con dictamen en el día de ayer. Hay diferencias porque el dictamen de 1000 días obtuvo unanimidad en las comisiones, no así el de IBE. Y entendemos que en el momento que se estará votando en un rato, también va a tener mayor aceptación. Es muy difícil saberlo. Sí, como lo dijimos desde un primer momento, no se trata de una estrategia para conseguir un voto para uno, porque sabíamos que nadie que estuviese en contra del proyecto de IBE iba a votar a favor porque se estuviese tratando el otro proyecto. Tiene que ver con una posición, les diría, ética y política de qué tipo de Estado concebimos nosotros. Ministra, buen día. Alan Zurita para Radio del Plata. ¿A qué atribuye ese incremento en los votos positivos que lograron por la media sanción? Estamos hablando de 117 a 131 del proyecto 2018 a este año. ¿A qué piensa que se puede deber ese incremento? Bueno, ese incremento entendemos que tiene que ver con tres cuestiones. La primera, claramente, sucedió el 2018 y el 2018, con todo su contenido, su épica, su momento histórico, hizo que deje de ser tabú el tema del aborto en nuestro país. Por otro lado, eso mismo llevó a que al año siguiente, en el 2019 y en las elecciones, todos los candidatos a presidente tengan que expedirse, hacer mención cuál iba a ser su posición, y después no hay ninguna duda que el hecho que sea el Poder Ejecutivo el que enviara el proyecto al Congreso también habrá tenido su peso. ¿Cuánto de cada una de estas variables y otras quizás que no estamos tomando en cuenta tienen que ver con el resultado? No lo sé, pero claramente se tratan de multicausalidades que llevaron a agrandar esta brecha en los votos. Gracias. Muchos temas todos juntos, ¿no? Sí. Pensaba, eran como 20 audios el de Eli. Me quedo pensando mucho en lo del diputado Daniel Ferreira del Frente de Todos de Jujuy, que lo que denunció es que había recibido amenazas él y su hija por haber dicho que iba a votar a favor del proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que eso fue lo que hizo finalmente que cambiara su voto de positivo a abstención. Ah, mirá. Este Ferreira, el que escuchamos abstenerse hace un ratito. Yo entiendo que sí. Nada, bueno, complejo, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Y bueno, en Cámara de Senadores seguramente va a pasar algo así. O sea, esperamos que... bueno, se da todo esto que se da siempre cuando las votaciones son importantes... o las leyes que se votan son importantes y que hay poderes que interceden fuerte, ¿no? En este caso, seguramente la Iglesia Católica, pienso, no sé, digo, por ahí quienes lo apretaron a Navarro no fueron necesariamente de la Iglesia, sino de otro partido político más conservador, no lo sé, pero en general son los poderes los que están ahí y se da esto del poroteo, ¿no? Del ver si un votito más, un votito menos. Bueno, si amenazamos a tal y le decimos que le vamos a matar a un familiar por ahí no vota, es tremendo, ¿no? Pensar que así se construye no, la democracia. No sé cómo se dio la situación, pero hay obviamente comunidades y lugares en los que también es bastante más complejo, ¿no? Tener algunas posiciones. Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, se da esto también interesante que plantea Eli Gómez Alcorta sobre la... que da para debate también de la importancia que tiene que haya sido Nación quien elevó el proyecto, ¿no? Había un proyecto muy bueno, de hecho creo que por lo que fuimos hablando estas semanas, los pequeños cambios que hubo en el proyecto... tienen más que ver con, o corregime si te parece que no es así, Mario, pero tienen más que ver con intentar generar un consenso, como que, bueno, que no se enojen tanto los antiderechos, le damos alguna puntita. Puede ser que vaya por ese lado, pero también es verdad que es importante que haya sido Nación quien considere que es importante que exista una ley de salud pública, como siempre dice el presidente de la Nación y el ministro de Salud también, Ginés González García, que tiene que ver con pensarlo como parte de la salud pública, y eso hace que estemos hablando en otros términos, no es solo son las feministas que quieren abortar, no, es un tema de salud pública, y de esa manera creo que se va generando un poco más de consenso o de legitimidad, como decía antes. Sí, no sé, esto me parece que es toda una concepción de cómo pensás la política y la construcción de cómo pensás la democracia también, ¿no? A mí me gusta, uh-huh. A mí me gustaba que fuera el proyecto de la campaña, la verdad. El proyecto sí. de un montón de mujeres y de compañeras y de una organización que desborda claramente la campaña también, digo, más allá de la campaña, que tiene un laburo impresionante, que desborda la organización, ¿no? Y me parece que estaba bueno que saliera de ahí. De hecho, bueno, el proyecto tiene mucho de eso. Y los cambios, sí, claramente los cambios. Creo que son para nada, para conseguir consenso que era necesario y que está todo. La verdad es, mira, para esto está bueno escuchar el audio de Vilma Sur de la nota que hicimos el miércoles en La Retaguardia. En el que ella también habla de esto y la verdad que me parece que es súper súper clarificadora, ¿no? Vivi lo que plantea es que en realidad esto es lo que viene sucediendo con las privadas y que no cree que vaya a cambiar mucho, que ya es un montón que se las obliga a tener que derivar a otro efector para garantizar la práctica y que tengan que pagarla. Así que nada, no cree que vaya a haber ahí como demasiado movimiento de aguja en relación a eso. Y sí, obviamente era necesario conseguir el consenso, porque lo que no podía pasar, me parece, lo que no puede pasar es que vuelva a salir media sanción en diputados y que no se pueda terminar de concretar la ley, ¿no? Así que nada, me parece que los cambios, si eran para eso, está muy bien que así sea. Totalmente. Ahí nos escribe Mariela Zarlinga, que dice, sí, es ese Ferreira, terrible. Así que saludos a Mariela, que está escuchando el programa. Bueno, ahí está. A Ferreira, que evidentemente, porque según lo que dijo Massa, no había apretado ningún botoncito, ni siquiera el botoncito de abstención. Así que se ve que realmente estaba en una situación de que la decisión que tomara... Ni siquiera la quería apretar, ¿no? Era difícil la situación de Ferreira, que terminó votando con una abstención. Bueno, esperamos que en senadores esto no ocurra y que los votos, quienes quieren votar que sea afirmativo, lo voten, y quienes quieran votar que sea negativo también, que puedan votar sin que los amenacen de muerte, ¿no? Eso desde ya. Vamos a escuchar un audio. Bueno, vos recién mencionaste a Vivi Mazur, en unos minutitos la vamos a estar escuchando, la entrevista del otro día del programa La Retaguardia, en el que nos alegró mucho que escucharte a vos otra vez en tu programa, pero en el que hace un montón que se te complica estar. Fue muy lindo el programa entero y vamos a escuchar en un ratito fragmentos de esa nota y también de la nota que tuvieron con un niño de 13 años que tuvo que fumarse una docente pasando un video muy muy horrible sobre cómo supuestamente es un aborto, ¿no? La verdad no recomiendo ver el video porque es un horror, pero quien tenga ganas de saber lo que son capaces de hacer los antiderechos, entren a la página de La Retaguardia y vean ese video. Impresionante la claridad del pibe explicando lo que sucedió, y te pido, Juli, que prestes atención al modo que tiene este chico de 13 años de explicar la relación de poder entre docente y alumno. Me parece que es como para pensarlo y escucharles, ¿no? A los pibes, la verdad. Sí, bueno, ¿los escuchamos? Totalmente. Dale, vamos a escuchar ese. Nacho, le decimos a Nacho, porque hubo un cambio en el orden. Vamos a escuchar ahora el audio de la entrevista de La Retaguardia del otro día con el niño, a ver si la tenemos. Estamos en pleno momento de debate, Cámara de Diputados, después vendrá la Cámara de Senadores y la ley del aborto como epicentro. Cuando vemos lo que está sucediendo, nos remite, por supuesto, a cosas que ya pasaron en el 2018, cuando diputados y diputadas EUGE aprobaron el proyecto, pero después en el Senado representantes de las provincias, personas de un rango etario mucho mayor y representantes de provincias muy conservadoras y con fuerte presencia de la Iglesia Católica, terminaron rechazando el proyecto. Bueno, ahora estamos ante la instancia de ver si esta segunda chance sirve para que el aborto en la Argentina sea legal, seguro y gratuito, en realidad sea más legal que lo que es ahora, porque ya es legal por causales. En algunas circunstancias se puede acceder a la interrupción legal del embarazo con muchísimas dificultades que después seguramente abordaremos con otra entrevistada. Pero este debate llega a todos los ámbitos, llega a todos los espacios. Es un debate que atraviesa las cenas familiares, un debate que se da en las veredas, un debate que se da en las escuelas, y en ese sentido es que hay algunas situaciones en las que trabajamos educación sexual integral y brindamos información acerca de qué nos pasa a las personas en relación a nuestra sexualidad y a nuestro género y a un montón de cosas que tienen que ver con el derecho al aborto. Y algunas veces este debate no se da de las maneras que nos gustarían, y algunas veces esta información no circula de la manera que nos parece correcta e impertinente. En este sentido,

Y esta nota que tiene un montón de, como vos decías antes, un montón de aristas para analizar, y entre ellas la cuestión de la docencia, de la educación sexual integral en las escuelas, del rol de cómo pensamos el rol docente, ¿no? Totalmente. Y para mí hay algo a destacar que me pareció muy lindo, y como vos decías al final, que te genera orgullo ver voces como la de este niño. Coincido y comparto lo que decís. Yo pensaba una cosa, él en un momento habla de sus compañeros y compañeras y de cómo les pegó, cómo les afectó el video, y como él empatizando mucho y él conociendo quizás más, ¿no? Como sabiendo que ese video era falaz en un montón de aspectos y que igualmente entendía que era doloroso para sus compañeras y compañeros, pero que él entendía que no era así la cosa. Pero una claridad muy grande, el pibe, en el sentido de que él dijo después que se quedó medio solo, como que al final se ve que su palabra era minoría, digamos. Y él sí, igualmente comprendió... Todo sí, contra mí. Claro, y él igualmente comprendió que sus compañeros y compañeras son compañeros y no son enemigos por estar por ponerse de otro lugar, porque en verdad lo que está pasando ahí no es necesariamente que se están poniendo en el otro lugar, sino que les están bajando una línea de mierda y sí, sin tener más herramientas y más información, digamos que compran esa línea, ¿no? Y se quedan con eso. Entonces ahí, sí, ahí es donde incide tanto la educación sexual integral y es tan urgente, ¿no? Y fíjate que en una escala micro, lo que se dio en esa aula es algo que se da también, ¿no? En otros espacios como más grandes. Totalmente. A esas personitas las manipularon a través del terror, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo esa maestra, esa profe, fue, nada, por ahí por desconocimiento, pero bueno, la verdad es que creo que no evaluó en tal caso lo que estaba generando en sus alumnas y alumnos, ¿no? Uh-huh. Y nada, evidentemente lo que apareció ahí fue información que no es veraz, uh-huh, y además algo que generaba mucho terror, ¿no? Y como esta cuestión de pretender que empaticemos, que nos identifiquemos con la mujer que sufre, que empaticemos con ese bebé que en realidad es un feto o un embrión, pero bueno, claro, en este caso un feto, pero no es un bebé con posibilidad, por ejemplo, de defenderse, digo, ¿no? Claramente no es una persona, no tiene sentimiento, no tiene acto voluntario, digo, es un delirio pensarlo de ese modo y plantearlo de ese modo. Pero bueno. Queríamos pasar esta nota porque nos quedó picando, ¿no? El tema. Se venía la votación en Cámara de Diputados y Diputadas y nosotros este audio, esta entrevista, nos quedó picando como algo que es parte, ¿no? Obviamente es parte del debate sobre el aborto, pero además es parte, es interesante debatir lo que pasa con la educación sexual integral, que obviamente vos lo sabés más que nadie, que la campaña hace muchos años viene planteando, antes de aborto legal, para no morir, plantean la educación sexual como una de las herramientas, creo que la herramienta más fundamental para que no tengamos que llegar a estos casos, ¿no? Es la consigna histórica del movimiento de mujeres, podríamos decir que nació en los encuentros de mujeres y es, uh-huh, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Desde antes, clarísimo, de la campaña, ¿eh? Clarísimo, antes, clarísimo. Antes de la campaña, bien, interesante dato. Bueno, y antes de que nos metamos, bien, buena, muy buena data. Una cosita más quiero que escuchemos, te invito a escuchar un audio que me mandaba ayer una compañera, ella es socióloga y es militante feminista hace muchos años, es de Misiones, vive en Mar del Plata hace más de 10 años, pero volvió a Misiones, entre otras cosas, para vivir este momento allá, y nos mandaba un audio desde la plaza central de Posadas, donde estaba viendo una gran manifestación a favor del aborto, y me parece que está bueno que lo escuchemos todos. Avanti. Hola, soy Aira González, socióloga, militante feminista. Participé en las primeras movidas que se hicieron por el aborto legal, seguro y gratuito, en distintos encuentros de mujeres que se han desarrollado a lo largo y ancho del país. Desde venimos luchando hace más de 10 años por la legalización del aborto, y estamos en un momento histórico que nos permite... de la iglesia y los pastoriles. Esto representa un hecho histórico para la provincia, por la cantidad de gente que permite convocar el movimiento y el debate que se está dando en la actualidad. Estamos en la plaza escuchando música y festejando con nuestros derechos, pero también escuchando al Congreso de fondo debatir y poner este debate tan importante arriba de la mesa, que nos permite avanzar hacia más y mejores derechos para todas las mujeres y los cuerpos gestantes. Agradezco que permitan que esté la voz de las distintas provincias y que se pueda visibilizar esta problemática tan importante y la necesidad de que tengamos la ley. Bien, qué bueno escuchar a las compañeras de otros lugares viendo cómo la vivieron, ¿no? Y cómo la viven. Total. Sí. Me acuerdo que... Sí, perdón. Dale, dale. Me acuerdo que hace 2 años, cuando fue la votación en Cámara de Diputados en 2018, que en la retaguardia, bueno, te acordarás, las compañeras en la calle y muchos compañeros estábamos en el estudio intentando sacar voces de todo el país. Y se da algo interesante ahí, ¿no? Porque uno o una estamos acostumbrados a estar en las marchas, en las luchas, acá en Capital Federal, que obviamente es un mundo, es el centro, es donde está la Plaza de Mayo, donde está el Congreso, donde están los lugares donde finalmente se define un montón de situaciones políticas. Y era muy interesante ver lo que pasaba en otros lugares, en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en el norte, en el noroeste, ¿no? En Jujuy, que pasaban otras cosas, como por ejemplo, no sé, que la policía, que había más policías que pibas en la plaza, ¿viste? O sea, o cosas así que eran difíciles de dimensionar desde la gran marea que se veía acá, ¿no? De miles y miles y centenares de miles de personas en la calle. Obviamente así no era en todos lados, hay lugares donde la lucha era mucho más pequeña en cantidad de personas, ¿no? O por ahí marchas más grandes de los antiderechos que de las pibas. Bueno, todo eso se dio en diferentes partes del país en aquel momento. Bueno, ayer, según lo que me contaba Aira, esta compañera que escuchamos recién, Misiones ganó la ola verde a full y eran un montón. Y ver fotos y escuchar o ver videos de marchas en otras partes del país es emocionante, ver cómo crece la ola, tremendo. Si te parece, Mario, te invito a que escuchemos una canción y nos metamos con nuestra columna de viernes. Dale, buenísimo. La columna de Gra Carballo. Ahí va. Que seguramente esté un poco pintada de verde. Y hoy hay sorteo, me había olvidado decirles eso. Tienen que mandar un mensaje, quienes no mandaron en toda la semana, manden. Así participan del sorteo de cada viernes. Y además nos responden a la pregunta del día de hoy, que es, ¿cuál es tu argumento? ¿Un argumento o antiderecho que le llamó la atención? Exactamente. Al 11-31-81-31-26 y nos responden, dale gente, que hubo un montón de cosas graciosas que dijeron los antiderechos. Ahí va. Y vamos con una canción. Música. soy peligrosa, que yo soy dolorosa, porque quiero vivir así. Dicen que yo soy enjundiosa, caprichosa y hermosa, que no puedo seguir así. Digo que si soy peligrosa, que si soy desdeñosa, porque te quiero para mí, que si soy afanosa, intrépida, costosa, porque quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero todo lo quiero contigo y te amo, lo puedo. No sé qué será. No sé qué será sin eso que tienes tú y que parece amor. Amor. Si soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé. Los abrazos por la retaguardia. Nos metemos en las recomendaciones de viernes, ¿no? Sí. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Gracielita querida? Graciela Carballo, querida compañera. No me digas que se quedó dormida. Dicen que se durmió muy tarde ayer. Mirando, sí, capaz que estuvo mirando el debate o se fue al Congreso por ahí también, ¿eh? Puede ser. Puede ser. No, igual según Nacho, el operador técnico, la nota entró, así que por ahí se quedó dormida con el teléfono en la mano. Hay que ver. Puede ser. Gra, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Despertate, Gra, por favor. Despertate. Qué viernes y no sabemos qué ver en la tele después, en Netflix.

por una práctica que es la aspiración eléctrica, que no es un método que se use en nuestro país. En nuestro país las interrupciones de embarazo se realizan en primer lugar con medicamentos, lo cual produce contracciones y una expulsión como si fuera un aborto espontáneo. Por lo tanto... Vemos, trajo al aire de vuelta una a Nachito. Censura, ¿no? Iba con una censura ahí a las palabras de Viviana Mazur, que estaba contando justamente cómo es el procedimiento con medicamentos, con misoprostol, que es el medicamento que se usa en nuestro país y que produce contracciones, y que no es el procedimiento que está mostrando el video, por supuesto. El video muestra una aspiración eléctrica que en nuestro país no se utiliza. En nuestro país hay una aspiración que es la aspiración manual, y que por supuesto no provoca ese dolor que muestra el video de ningún modo, sino que la paciente tiene, bueno, obviamente está medicada para que eso no suceda. De ningún modo es lo que muestra el video. La verdad es que nada, muy muy cruel manipular la mente de los chicos de ese modo. Totalmente. Yo creo que igual, por lo que dice acá el equipo de producción, no fue una censura a Vivi Mazur lo que sucedió en Hasta que vuelvan los abrazos recién, sino que finalmente concretamos la comunicación con Graciela Carballo. Si es así, ahora lo sabremos y después vamos a terminar de escuchar a Vivi Mazur en esa interesante nota que se dio el miércoles en el programa La Retaguardia. ¿Estás con nosotros, Graciela Carballo? Sí, compañeros, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, querida Graciela? Y como todos, con pocas horas de sueño, pero bueno, acá estoy muy feliz, muy contenta, vestida de verde, teñida de verde, bueno, y esperando lo que sucederá en el Senado, ¿verdad? Para que finalmente sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Querida Graciela, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos recomendás para este fin de semana? Se quedó dormida otra vez. Hola, Gra, ¿estás ahí? Las pocas horas de sueño son tremendas en estas situaciones. No, ya supongo que retomaremos ahí la comunicación. Gra, ¿estás ahí? Querida Graciela Carballo. Ay, qué difícil. Lo peor de todo es que ella nos está escuchando perfectamente bien. Con lo que, bueno, nada, nos podemos podemos hablar mal de ella, por ejemplo, en este bloque. No, nunca. Es que no se puede hablar mal de Gra porque no hay nada malo para decir. No tengo argumentos, me quedo sin argumentos, no encuentro nada para decir. Un antiderecho por ahí podría decir algo. Seguro. Bueno, algo. Ese pi da cuenta de que se cortó la comunicación, ¿no? A ver. Ahora dijo ahí. No, ahora estoy. Acá ahí estoy. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿qué tenés para nosotros el fin de semana, Gra? ¿Qué nos recomendás? Bueno, tengo varias cosas. En primera instancia, quiero recomendar muy enfáticamente una serie de 3 capítulos que se llama Butterfly. Es una serie inglesa creada por Tony Marshan. Cuenta la historia real de Jackie Green. Es la persona más joven en haber recibido toda la atención médica y demás para realizar un cambio de género. Está presentada esta historia con la ayuda de una organización que trabaja con identidades de género, con identidades trans, en Inglaterra, que se llama Mermaids, o sea, sirenas, y relata la historia de una familia frente a esta situación. La verdad que está muy bien hecha la serie, está muy bien actuada por un joven, Callum Botford, se llama, que es un actor muy joven, que ya lo vimos, los que hemos seguido Peaky Blinders, que es una serie sobre mafiosos ingleses, lo hemos visto actuar ahí, es una niña de 11 años que ve la tensión o vive la tensión entre aceptar su identidad como niña o conformar a sus padres. Y bueno, saca de alguna manera esta narración a veces idílica que hay, que tienen a veces lo que están, discriminan las identidades trans, de que la transición es una cuestión menor. Aquí aparecen tratados todos los temas, esta angustia que siente niñe frente a su cuerpo, el temor a llegar a la adolescencia, a la pubertad y desarrollar rasgos masculinos, la voz gruesa, plantea permanentemente este fantasma de que se le engrose la voz, que aparezca la nuez de Adán. Realmente está muy bien hecha, muy bien tratada, sin golpes bajos, sin inexactitudes sobre esta cuestión, y fue asesorado el director, Tony Marchand, por Susie Green, la madre de Jackie Green, que como dijimos es la persona más joven que recibe la posibilidad de replantear su género. Esta serie se puede ver, es una producción de ITV, de la cadena inglesa, y se puede ver en Europa, en la señal Europa. Los estrenos son los jueves a las 22 horas, pero se repite el capítulo anterior los miércoles. El capítulo 1 se repitió este miércoles, pero en la programación de Europa seguramente lo van a encontrar en otros horarios para verlo. Así que enfáticamente recomendada Butterfly. Son 3 capítulos nada más por Europa. ¿Sabes? Y quiero... ¿La podemos encontrar por internet, Gra? ¿Sabes? Yo creo que sí, yo creo que está en Cuevana también. Me parece que está accesible. Y además, si nos metemos en la página de esta fundación, Mermaids, se llama Marmites, es probable que también la encontremos, porque fue difundida en forma gratuita. Mermaids funciona en Inglaterra, pero también en los países escandinavos, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y por lo que tengo entendido fue distribuida en forma gratuita para escuelas, para asociaciones y demás, así que es muy probable que esté disponible en la página de Mermaids. Es bien, fácilmente bien accesible. Así que si no la encuentran en Europa, ahí está. Bueno, y tengo una peli. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, yo recomendé enfáticamente, prometí que iba a estar en Cinear Play, Vicenta, la película esta que tanto nos impactó? Yo te escuché a vos, María Eugenia Otero, en el reportaje, al director. Y tengo otra joyita que vi, que me había pasado desapercibida, que se llama Las Motitos. Es una película cordobesa realizada... Las Motitos. Las Motos Motitos en diminutivo. Las Motitos. Y es una película realizada por Inés María Barrio Nuevo, sobre un libro que también adaptó para el cine María Gabriela Vidal, que cuenta la historia de Juliana y Lautaro, y está ambientada en un barrio popular de Córdoba en el año 2013, donde se producen una serie de saqueos y la rebelión policial que dio comienzo a toda una ola de polis sublevados en todo el Córdoba. Y aparece esta situación de barrios populares sitiados por la policía, discriminados por el solo hecho de deportación de cara, y demás, y en medio de todo eso aparece la historia de Juliana y Lautaro, dos jóvenes que se quieren. Está la juventud relatada desde la perspectiva de género. Juliana presenta un embarazo no deseado. Bueno, acá están las madres también dentro de la historia. Un amigo de Lautaro que dice permanentemente: soy negro, puto y pobre. Y el relato sin golpes bajos, sin melodrama, sin tonos desmesurados de qué les pasa a estos pibes y cómo resuelven, cómo siguen con su vida adelante. Lamentablemente, esta película dejó de estar en la plataforma Cinear Play ayer 10 de diciembre, igual que Vicenta, ¿no? Que habían prometido que estaba hasta el 10, dejó de estar. Pero yo me escribí con la directora, con Inés María Barrio Nuevo, que es una joven cordobesa, y me dice que la va a liberar pronto en la plataforma YouTube. Así que bien. Yo les pido que estén atentos. Realmente es una película... Sí, yo les voy a avisar cuando esté, porque quedamos con Inés María en eso, ¿no? De avisarnos para que la podamos ver. Pero ténganla en cuenta. Es excelente la película. Realmente me gustó mucho. Ser pobre, negro y ¿qué más era el chico? Y puto. Además. En Córdoba. En relación a las fuerzas de inseguridad, es complicado. Y recuerdo perfectamente esos momentos de esos años, 2013, 2014, en que Córdoba era un lugar muy, muy, muy complejo para caminar para los pibes y las pibas, ¿eh? Así que bueno, debe estar buena la peli. Debe estar buena la peli. Digo, sigue siendo, ¿no? Por supuesto. Sí, no olvidemos que Córdoba es el lugar donde se origina la marcha contra el gatillo fácil. Claro, totalmente. Los pibes empiezan la marcha contra la gorra por esa época, más o menos. Que después, bueno, acá se llamó así. Pero era la marcha contra la gorra, se inicia en Córdoba, realmente. Totalmente, sí. ¿Qué más, Gra? Bueno, y acá tengo una que lamento que no esté Fernando Tevele, porque es una película que puso esta semana en la Netflix, en su plataforma digital, que se llama El Juez. Es una película de 2014. El Juez. ¿Por qué digo que lamento que...? Sí, lamento que no esté Tevele, porque en esta película actúa uno de sus actores favoritos, que es Robert Downey Jr., que es el recordado, este genio, este actor genial, absolutamente inestable, esporádico para filmar, que tiene muchas vueltas como ser, para ser contratado para las filmaciones, y bueno, realiza una actuación magistral junto a Robert Duvall y Vincent D'Onofrio. La película es de 2014 y no me convence tanto el argumento como las actuaciones. En el argumento, el director, en este caso David Dobkin, cae en algunas escenas lacrimógenas a las que nos tiene acostumbrado el luteranismo estadounidense. La verdad que hay algún tipo de moraleja, algunas cuestiones moralizantes que no me gustan tanto, pero realmente por las actuaciones de estos tres monstruos vale la pena verla. Repito, El Juez, está Robert Duvall, que es un grosso, está Robert Downey Jr., que también es un grosso, y está Vincent D'Onofrio en un papel secundario, que la verdad está excelente la actuación. Así que es para pasar un rato de entretenimiento, no es un peliculón, pero bueno, están estos actores y de alguna manera garpa verla. Entonces, El Juez en la plataforma Netflix. Y tengo la última, que es la película candidateada para el Oscar por Argentina. No sé si ustedes saben que la película que se puso dentro de las candidatas es Los Sonámbulos, de Paula Hernández. A mí Paula Hernández es una directora que me gusta mucho. Vi Las Siamesas en el Festival de Cine de Mar del Plata, que también me gustó. Y acá es un clima casi bucólico, campesino, una familia que se junta para pasar unos días, algunos, un día otros, en una casa de la que sería la matriarca de la familia, que es un lugar apacible, donde todos disfrutan del paisaje, comen juntos, hasta que aparece un tema que tira por la ventana toda la armonía. Y no les voy a contar qué, porque eso sería spoilear la película. Hay una situación excelente. ¿Me repite el nombre, señorita? Los Sonámbulos. Tome nota. Estoy tomando nota. La directora es Paula Hernández y hay un trabajo excepcional de Ornella Delia, que es una adolescente, que es la protagonista de la película, Erika Rivas, que ya la conocemos, es una grosa, Rafael Federman, también muy bien, y Marilu Marini, que es una gran actriz, pero acá no descolla realmente. Aparece un clima asfixiante muy bien logrado, y la podemos ver por la plataforma Cuevana 3, está disponible. Bien. Así que se las recomiendo para pasar un buen rato. Y no quiero irme sin recomendarles, sin decirles, que está realizándose en Buenos Aires el Festival Rojo Sangre. Ahí está, de este año. Sí, sí, obviamente es un festival de género, como decimos, género cinematográfico, claro, que tiene, aparece la programación en la página rojosangre.quintadimensión, ahí pueden encontrar la programación, la tienda online, las conferencias, los editoriales, buenísimo, hay mucho material para poder ver para los fanáticos de género, ¿no es cierto? Ya el título nos está dando Buenos Aires Rojo Sangre, se llama el festival. La página es la página punto festival Rojo Sangre. Rojosangre.quintadimensión. Ah, mira, yo tengo .com.ar. No aparece acá, con buscarlo como. Sí, puede ser, pero con buscarlo con .quintadimensión ya está, lo van a encontrar. Así que ahí tienen toda la data como para poder explorar. Bueno, perfecto. Así que tenemos varias cosas para hacer, Euge. Buenísimo, querida Gra, buenísimo, buenísimo. Bueno, los quiero. Compañera, nosotros también te queremos mucho. Nos quedamos con tus recomendaciones para el fin de semana. Chau, hermosa. Bueno, esa fue nuestra compañera Graciela Carballo, que nos trae, como siempre, recomendaciones con mucha... Digo, como muy cuidadosas, ¿no? Porque además nos cuenta quiénes son, de dónde viene, cómo es que el director llega a eso, qué hizo antes. La verdad es que, nada, me parece que está bueno escucharle siempre. Y la verdad es que nos ha ido muy bien haciéndole caso con sus recomendaciones. Sí, totalmente, totalmente. Muy muy buenas las recomendaciones de Gra Carballo. ¿Sabés que es la primera vez que yo formo parte de una columna de Gra Carballo en el aire? Y me fue muy interesante poder escucharla. No hice participaciones porque la verdad es que es difícil esta columna para quienes no somos del todo cinéfiles, pero siempre las recomendaciones de Gra Carballo, aparte que vengan el viernes, es preciso para poder apreciar. Así bien. Que, hermoso. ¿Tenemos una musiquita, Juli, Nacho? Nacho Juli, ¿sí? Me dice Nacho. Canchero, cancherea el tipo. Bueno, dale, escuchemos musiquita, querido operador técnico. Apúrate a no volver. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Mariu. Juli. ¿Qué tal? Si tenés ganas, vamos con la ronda de noticias. Que se nos pasó de largo esta mañana. ¿Cómo no? ¿Y querés que arranque yo? Arranco yo. Arranco yo con la primera que me gusta. Ponen la musiquita y vamos, ¿eh? Aborto legal. Diputados, Dios. En La Retaguardia. ¡Qué buenísimo! Ahí va, ahora sí. Aborto legal. Diputados dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y solo falta el Senado. Con la presencia de la campaña nacional, funcionarios en los balcones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la legalización del aborto. Desde afuera llegaron los gritos y la explosión de festejos de la Marea Verde luego de toda la noche de vigilia. El gobierno firmó un contrato con Rusia por la vacuna Sputnik V. En conferencia de prensa, el presidente aseguró que antes de fin de año ya se podrá vacunar a 300.000 personas y entre enero y febrero se vacunarán 10 millones de personas. El paso previo a comenzar la campaña es la aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Desalojo y represión de la policía salteña en contra de pueblos originarios en Cachi. Por orden de la Fiscalía Penal de Cachi, la policía procedió a desalojar a los integrantes de la comunidad de Aita Calchaquí Las Pailas de su propio territorio ancestral en Cachi. Miembros de la comunidad fueron heridos con balas de goma y golpeados de forma brutal. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner volvieron a entregar los premios a Susana Villaflor tras los 4 años que fueron suspendidos por Macri. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex-ESMA, se homenajeó a Rosa Schoenfeld de Bru, Vera Jarach, Iris de Avellaneda, Lita Boitano, Rosa Rosenblit y a Víctor Basterra, fallecido el 7 de noviembre pasado y compañero de La Retaguardia. También en el acto, el presidente entregó a los organismos de derechos humanos carpetas de espionaje y seguimiento a esas agrupaciones que hizo la CIDE durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Bolivia. Luis Arce deroga 7 decretos del gobierno de facto y diputados aprueba impuesto a las grandes fortunas. El gobierno derogó 6 decretos supremos aprobados por la exmandataria Jeanine Áñez porque consideró que los mismos estaban direccionados hacia un modelo económico neoliberal. Por otra parte, tras una jornada maratónica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece un impuesto a las grandes fortunas a cobrarse una vez por año. Mundo. La cifra de refugiados y desplazados supera los 80 millones de personas. La ONU informó este miércoles que el número de refugiados y desplazados en el mundo sobrepasó los 80 millones de personas. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, lamentó que el mundo haya llegado a este escenario sombrío y advirtió que la situación empeorará si los dirigentes mundiales no acaban con la guerra. ...6.994 nuevos casos de coronavirus... ...suman 1.482.216 personas contagiadas... ...y 1.318.187 recuperadas en todo el país. evening. This is off our first record. Most people don't own it. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y ahí se estuvieron comunicando al 15-31-81-31-26 y nos contaron cuál había sido el argumento favorito de estos últimos días en relación al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Uh-huh. A ver, léete alguno. Yo sé que nos llegó algo desde Formosa, por ejemplo. A ver. ¿Lo querés leer vos o lo leo yo? Léelo vos. Porque no lo veo. Dale. Argumentos y derechos de la diputada Vanessa Mazzetani, del Frente de Todos por Santa Fe, en el Congreso en la tarde de ayer. Dos puntos. Sí. Resulta más revelador saber lo que puede pensar el fenómeno. Se mueve, se agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gestos con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis. Creo que feto, pisando el mundo. Entonces, salud desde Formosa, Sole una de las provincias más patriarcales y antiderechos. No te quiero romper el corazón, Julián Bouvier, pero no se escucha nada. Un joraca. Ahí está. Ahí está el audio, ¿viste? Y entonces, o lo lees de nuevo o me lo pasás por WhatsApp y yo lo leo. Pero te lo paso. ¿Entendió? Te lo voy a pasar por WhatsApp. Dale, pasámelo por WhatsApp y vamos a leer la consigna de la compañera de Formosa. Mientras te voy contando que también tuvimos una comunicación de Mariela Zarlinga, que dice que su argumento favorito de estos días fue: si no están de acuerdo con Dios, sáquenlo de la Constitución. Sí, señora, hermoso. Es la idea. No sé por qué. Hermoso. Es una señora, ¿no? La que dijo eso, Juli, es el mismo que nos contaste vos antes. Una señora que creo que tiene ganas de venirse para este lado, me parece, ¿no? Sí, pareciera, che. Bueno, te leo entonces el mensaje de Formosa que dice: argumento antiderechos de la diputada Vanessa Mazzetani del Frente de Todos por Santa Fe en el Congreso en la tarde de ayer. Resulta cuanto más revelador saber lo que puede realizar el fenómeno. Se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo a la mano, hace gestos con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis. Creo que habla del feto contextualizado, el momento y el lugar, aterradores los argumentos. Saludo, Soles de Mendoza, una de las provincias más patriarcales y antiderechos. Abrazo enorme, querida Sole, y gracias por el argumento. También, hermoso. Divertidos. Dan miedo igual también, ¿eh? Yo paso de divertirme a que me den mucho miedo. Sí, sí. Y del frente de todos, bueno. Ojalá que dentro de algunos años tengamos más este tipo de argumentos. Supongo que por ahí en unos años la pueda un poco. Se te entrecorta todo, mi amor. A ver, acércate al mic, a ver, probemos un poco más. Dale. No, igual no debe ser el mic, debe ser algo de la señal. Ahí estamos bien, ¿eh? Ahí te estamos escuchando. Ojo ya. Che, yo voy a aprovechar para hacer un pequeño chivo en este momento, porque viste que nuestro operador técnico es bastante tranquilo, ¿no? Como que no se lo escucha, bueno, en el programa opera, así que no se lo escucha, pero es un tipo tranquilo. Bueno, hoy a las 5 de la tarde en La Retaguardia, en A Mí No Me Importa, tenemos la sección de La Retaguardia, en la que conocemos a nuestra compañera, y va a estar Ignacio Álvarez, operador técnico. Que vuelva a hacer un poquito más. Yo voy a hacer una traducción del julianés al castellano. Gracias. Y eso sería que esta tarde en A Mí No Me Importa, el programa de La Retaguardia y en la sección La Retaguardia por La Retaguardia, van a estar entrevistando a Nacho Álvarez, nuestro operador técnico, Nacho Álvarez González. Así que no se pierdan esta tarde, A Mí No Me Importa, para poder escuchar este momento que es súper lindo. La verdad que para las personas que hacemos La Retaguardia es hermoso participar, pero me parece que también para quienes lo escuchan, conocernos desde otro lugar, me parece que resulta súper interesante. Bueno, Juli, yo te estoy casi que obligando a que no hables mucho más. No, está bien. Creo que llegó el momento de que hagamos el sorteo entre nuestras oyentes y oyentes, o sea, a veces usamos muy mal el inclusivo, ¿viste cómo es esto? Pero bueno, tenemos varios libros, voy a contarles cuáles: La educación en la era corporativa, La trama de la desposesión, un libro de nuestro compañero Darío Olvidares, 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, que es un libro que resulta una guía para desmontar el imaginario prominero, que es el colectivo Voces de Alerta. Tenemos Los desafíos de la transición, Socialismo desde abajo y Poder Popular, Aldo Casas, y tenemos el libro de La tablada de Felipe Celesia y Pablo Weisberg. Así que bueno, vamos a sortear. Juli, yo te voy a pedir que me digas un número y que me des unos segundos mientras Nacho me pone alguna cortinita o lo que se le ocurra. Yo realizo el sorteo. Julián, espero tu número. Dale, voy de una con el 4. Ajá, ahí va. Bueno, a ver, nos vamos a comunicar con el número 4. Prepárate, acordate que tenés que decir algo que dé cuenta de que nos estás escuchando en este momento. No sé, hola Susana, hola Juli, hola Euge, hola Retaguardia, hola Sacrón los Abrazos. Acá estoy, lo que quieras. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que efectivamente nos estás escuchando y no hay ninguna duda de eso. ¿Podemos hacer el llamadito? Hagamos. A ver, esto es un momento muy complicado, porque estamos triangulando llamadito con Fernando Tevele, que está haciendo otra cosa, porque nosotros somos así. Va a salir. ¿Vos decís? Sí. Pueden decir algo del aborto, que sea ley, aborto legal. A ver, cualquier cosa ridícula que digan, nos vamos a dar cuenta que nos están escuchando nosotros, porque como somos unos ridículos... Así es. Triangulando llamado a la persona que ganó el libro. Voy a repetir cuáles son los libros para que esta persona que está escuchando en este momento y esperando el llamado... sepa que tiene que elegir uno de estos libros. Esta persona es alguien que nos estuvo escuchando esta semana y que se comunicó para la consigna. Los libros son La Tablada de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, Los Desafíos de la Transición, Socialismo de Abajo y Poder Popular de Aldo Casas, 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina y La Educación en la Era Corporativa de Darío Balbiares. Bueno, a ver, ¿será posible que estemos comunicándonos con esta persona que estaba en el listado en el número 4 que eligió nuestro compañero Julián Bouvier y que Fernando Tevele ya mismo está triangulando ese llamado para poner al aire? Ajá, bueno, cuando las cosas no son fáciles, no son fáciles y a veces pueden salir mal. ¿Viste cómo es eso? Pero espere, tengamos paciencia, porque yo confío. Yo confío en que esto puede suceder. Mario, bueno. adelantame si de dónde es la persona, o no, de dónde es no, pero alguna data. Mirá, yo lo que te puedo decir es que empieza con M. El Bien. Nombre empieza con M y el lugar donde vive empieza con S. Bien. Ajá, empieza con M, el lugar donde vive empieza con S. Bueno, vamos a hacer una cosa, no nos preocupemos, vamos a comunicarnos por fuera de este espacio y vamos a perdernos este momento tan lindo que es el momento en el que la persona que nos está escuchando efectivamente dice que nos está escuchando, diciéndonos hola Juli, hola... Pero bueno, no importa, vamos a confiar en que nuestros oyentes nos escuchan toda la semana, así que nos comunicamos por fuera del aire para poder hacer que Manu de Santa Fe se encuentre con su premio. Vamos Manu de Santa Fe, te ganaste el premio. Tuvimos dificultades técnicas que hacen que no hayamos podido llamarte, pero ahí está, el libro es tuyo, después elegís cuál y vemos cómo te lo hacemos llegar. Bueno, Juli, hemos llegado al final de este programa, que como bien dijiste al principio iba a ser desordenado, lo fue. Lo fue. El que avisa no traiciona. Total. Así que bueno, de principio a fin, no, de principio a fin no fue desordenado, tuvimos momentos bastante ordenados, pero bueno, otros que tal como prometiste fueron con la sensación todavía de la alegría que tenemos de la votación en diputados y, uh-huh. y con el desorden lógico de este momento, ¿no? Sí, sabemos que la gente nos va a comprender. Así que gracias a todos por escuchar esta semana La Retaguardia y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Estamos acá hasta que vuelvan los abrazos. Gracias, Nacho. Gracias, Juli. Un placer. Felicitaciones a todos los compañeros que vienen luchando por esta ley. Será ley. Solo olvídalo. Juli, es que se es